Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Leo del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, la advertencia del apóstol Pablo es bien clara. Lobos rapaces vestidos de ovejas y que van a atacar el rebaño. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Bueno, se refiere a los falsos dirigentes. Se refiere a los falsos maestros. Se refiere a falsos pastores. Todo dentro del ámbito espiritual, porque dice, van a atacar al rebaño. No hay nada más peligroso que un lobo disfrazado de oveja. ¿Cuántas veces uno ha estado en esa misma situación? Porque es una estrategia diabólica para dividir la iglesia y la gente, torcer lo que Dios ha dicho, dañar al rebaño, dañar la iglesia de Cristo. Ah, mis amigos, hay que tener cuidado con tanto dirigente religioso que daña a la grey. Es un dirigente religioso falso aquel que falsea la doctrina bíblica, la saca fuera de contexto, la interpreta a su acomodo, a su amaño. ¿Cuánto hay de esto hoy predicando en muchos púlpitos? Me duele escuchar a veces en emisoras muchos sermones en que tanta gente linda que va con mucho amor, con una sinceridad de buscar al Señor, y siendo dirigidos por personas que les tuercen la palabra del Señor y que en lugar de darles luz cada día en la iglesia, les están dando tinieblas. Hay que orar, hay que ayudar a muchas de estas personas. Pero un lobo vestido de oveja es el que cambia la doctrina del Señor, la saca de contexto y le hace decir nada de lo que Cristo dijo, porque cuando alguien diga algo, diga, lo dijo Cristo, lo dice la Biblia, si es así, así lo dijo el Señor y lo voy a seguir. El segundo punto es un lobo vestido de oveja el que manipula a las ovejas. La manipulación espiritual y el abuso de la autoridad religiosa es un peligro. Es un lío hoy en el mundo entero. No manipulemos la gente con la parte espiritual. La máxima autoridad de cada persona es Cristo. Yo no soy la autoridad de mi gente en la iglesia. Cristo es su autoridad. Él es su autoridad. Por eso, buscamos consejo en las personas, pero finalmente consultamos a Cristo para tomar la última decisión. Y tercero, enriquecerse con el uso de los diezmos. Todo aquel que no da cuenta de los diezmos que se le entregaron, toda iglesia que no da un informe cada cierto tiempo, debe hacerlo. La gente en la grey debe saber qué se hizo con los diezmos y con las ofrendas. Y si usted se lo da a un predicador itinerante que va por ahí camino de un lugar a otro, pídale cuentas. En primer lugar, no es el plan que yo veo en la Biblia. Y segundo, que entregue cuentas de lo que hace con el dinero. Sí, sí es necesario hacerlo. Y por último, todo dirigente religioso que pretendemos vivir en pecado mientras predicamos, falseamos la palabra del Señor y lo que Él ha dicho. Deberíamos mirar más a Cristo, el verdadero Cordero. Que Dios nos libre y nos ayude siempre para no ser lobos, pero también para identificar todo aquel que se ha vestido de oveja pero que es un lobo. Hay que tener cuidado, leer Biblia, orar y ajustarnos a lo que ha dicho el Señor es nuestra única salvaguardia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.